Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Valentina Concetti y su estación Rock and Roll llega al programa y las nuevas bandas. En este caso, ¿por dónde va? Mira, recién llego del Planeta Mente. Ahí me fui, me encontré con unos extraños seres que se llaman los Biribiris. Y le dije, che, ¿no tienen una banda? Porque estoy buscando banda para la columna de hoy. Me dice, sí, justo nosotros tenemos una banda de rock, pero para chicos. Ah, le digo, qué interesante. Qué casualidad, mirá. Hoy que estamos re pum para arriba con los chicos. Y entonces le digo, ¿y cómo se llama la banda? Rompecabezas. Ah, bueno. Y es también para grandes inmaduros. Y dije, mirá, esto es para mí. Mirá. Perfecto. Bueno, les cuento. Son de Córdoba, los Rompecabezas. Y me sorprendió muchísimo porque son músicos de primera categoría. Son músicos sesionistas, tocan muy bien. O sea que es un trabajo muy serio. No solo porque son chicos hay que hacer cualquier cosa. Exactamente. ¿No? Y los chicos no son tontos. Y así que, y además son docentes de música. Y entonces hacen un espectáculo muy divertido, multimedia, porque a la vez que la banda está tocando, pasan videos con animaciones atrás. Y bueno, hay vestuario, hay este teatro, colores y letras alucinantes. La banda está compuesta por batería Ezequiel García, en la guitarra eléctrica Chino José Pachá, en el teclado Pedro Ferreira, dos cantantes, dos chicas, Magalí Yule y Pamela Merchán. Y Maxi Sosaya es el animador, actor, y hace malabares con esas bolas, ¿viste?, de vidrio. Sí. Alucinante. Entonces, no te puedes aburrir, es imposible. Suena muy bien. Y bueno, en el bajo y la composición de las canciones y en la creación de esta hermosa banda, está Paula Nieto, con la que estuve hablando, y me contó más cosas de la banda, cuándo van a tocar y qué sé yo. ¿Vamos? A ver. Decime, nene, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? 18. A marzo. Palma, palma, palma, palma. Cuarteto de grado, señor. Hola, me llamo Paula Nieto, de la banda de rock para chicos Rompecabezas. Somos una banda que inició su recital en el año 2005 en el Cine Club Municipal Hugo del Carril, que era el único lugar que tenía infraestructura para presentar un recital de rock multimedia, con dibujos animados y la banda de rock en vivo con videoclip de fondo. Somos la primera experiencia de recital de rock para los niños y grandes inmaduros, para toda la familia. Contamos historias de ninjas, de extraterrestres, de superhéroes, de gitanas, de todo lo que les pasa a los niños, pero con un sentido artístico y divertido. No les ordenamos a los chicos que hagan con la manito para un lado o para el otro. No es esa historia pedagógica para los chicos, sino es realmente un recital explosivo y con mucha energía. Nos presentamos el 28 de julio en Villa General Belgrano, en la fiesta del chocolate. Pregunten ahí en Villa General Belgrano, les van a saber decir dónde queda el auditorio donde se presenta Rompecabezas, esta vez en formato acústico. ¿Vieron qué linda que está la banda? ¿No parece cuarteto eso? Esto es cuarteto, porque ellos hacen varios estilos. Hacen rap, funky, tocan todo. Qué bueno. Pero es una banda de rock muy potente, con muy todo, divertido, ¿eh? Es una aparte lindo. Incita al pogo, todo. Los chicos están como locos y los padres también. Bueno, les cuento que tienen dos discos grabados, uno en estudio y uno en vivo, que es el que estamos escuchando y el que vamos a escuchar ahora, un tema muy interesante que se llama Canción Virtual. Pero les digo que en el Facebook se pueden conectar en Rompecabezas, Rock para Chicos y Grandes y Maduros, y si no, escuchar estos discos, que es la única forma de hacerlo, en myspace.com/musicarompecabezas. Y la canción de las que les hablo, que se llama Canción Virtual, tiene que ver con el tema de que, a qué juegan los chicos hoy ahora, ¿no? Con el, que en están todo el día con claro. El PlayStation y toda esa historia. O sea, abandonen el PlayStation, chicos. Pónganse a escuchar un poco de rock and roll, ¿eh? Y nos vemos allá en el Planeta Mente. ¡Vamos! Esto es un recital de rock y todo el mundo tiene que saltar y saltar y saltar bien alto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien arriba, eh! ¡Más arriba! De nuevo. jugará a la pelota. Está rondando la loca idea de que todo es mental. Jugaremos a la escondida con la realidad virtual. Un mundo sin sacrificio. Lo que pasa es que el cuerpo necesita ejercicio. Me pondrán un microchip adentro de mi cerebro, mejor que en internet. Ya volará mi pensamiento. ¡Saltando! Si quieres jugar a algo, mejor salí a la plaza. Una vuelta en las hamacas o mejor en su vivaca. Es muy bueno que nosotros usemos la imaginación. De pensar no hay que olvidarse, perfeccionar es lo mejor. Personas inteligentes que juegan a la escondida. La realidad virtual no necesita tanta pila. Hay que hacer abdominales y muchos saltos de rana adentro de tu cerebro. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón. Nuevas bandas. Valentina Concetti. Música en la historia. Gastón Taylor. Producción. Eric Domergue y Valentina Concetti. Coordinación de aire. Eric Domergue. Operación técnica. Leandro Rojas.